Mujeres con Historia. El descubrimiento del nuevo continente supuso que muchos españoles emigraran a lejanos países buscando fortuna. En la península tenían pocas o ninguna oportunidad de poseer sus propias tierras y, quién sabe, con algo de suerte, quizá encontrar oro o alguna que otra joya preciosa. La leyenda del Dorado se conocía desde la primera mitad del siglo XVI, cuando varios soldados españoles, tras conquistar la ciudad de Quito en Ecuador, regresaron contando una historia asombrosa. Hablaban de la existencia de un poblado cuyas casas tenían los tejados de oro. El río estaba lleno de pequeñas y grandes rocas que resultaban ser también de oro, y el cacique local recubría todo su cuerpo con polvo de oro a modo de vestido. La fiebre del Dorado se contagió de inmediato, y los españoles que vivían en territorio americano prepararon varias expediciones en el intento de localizar tan deseado botín. El leonés Álvaro de Mendaña fue uno de los más entusiastas, y lo que al final resultó leyenda, para él era una verdad cristiana. La historia que contaban los incas sobre las misteriosas islas llenas de oro que se encontraban en medio del Océano Pacífico coincidía con la antigua creencia del aprovisionamiento de riquezas del rey Salomón. Cuentan que el rey judío recogía oro y otros materiales nobles de unas supuestas islas ignotas. Creyendo que era su oportunidad, Álvaro de Mendaña convenció a su tío, el virrey de Nueva Castilla, para financiar la expedición. El 7 de febrero de 1567, el destacamento español llegaba a la primera de las Islas Salomón, que llamaron Santa Isabel. En total eran unas 33 islas cercanas entre sí. Allí pasarán 3 meses explorando el territorio. Empero, el enfrentamiento con los nativos es constante. De los 160 hombres que arribaron, solo quedan 58 en malas condiciones. No han encontrado oro, solo algún río con alguna pepita, y la tripulación propone regresar. En junio de 1569 llegan a puerto y proclaman el descubrimiento de las Islas Salomón. Cada uno escucha lo que desea oír. Por un lado, el capitán de la expedición, Pedro Sarmiento, comenta que no hallaron oro y que todo era una falacia. En cambio, los que desean encontrar ríos repletos de oro prestan su atención a Álvaro de Mendaña, que quiere volver y completar su misión. En abril de 1576, el rey Felipe II firma las capitulaciones de Mendaña, lo que le permite conquistar nuevos territorios y evangelizarlos en nombre del rey de España. A cambio, será nombrado gobernador de las nuevas tierras y adelantado de las Islas Salomón. El problema es que su tío ya no es el virrey de Perú y los nuevos no pretenden financiarle absolutamente nada. Mendaña esperará pacientemente otra oportunidad, y esta llegará en forma de mujer. En 1580 arribaban al nuevo continente los marqueses de Cañete, flamantes virreyes del Perú que iban a tomar posesión de su cargo. Entre el séquito que acompañaba a Teresa de Castro y don García Hurtado de Mendoza, los virreyes, se encontraba la familia de Isabel Barreto, que junto a sus 3 hermanos varones, una hermana casada y sus padres, se trasladaban a Lima en el intento de aumentar el patrimonio familiar. La llegada de mujeres blancas al continente suponía algo excepcional. Los hombres españoles demandaban la compañía de féminas para colonizar el territorio, y a falta de españolas se amancebaban con las nativas. Por eso, cuando las naves llegaban de la península, causaban gran expectación que desembarcaran jovenzuelas de buen ver y porte aristocrático. Isabel Barreto había pasado su infancia en Galicia. Algunos historiadores aseguran que nació en Pontevedra, mientras otros afirman que fue en Portugal. Sea como fuere, gracias a los pecunios económicos de los que disponía la familia, recibió una buena educación para la época, sabía leer y había aprendido también latín. Cuando Isabel llegó a Lima, enseguida se contagió del afán aventurero que predominaba en las nuevas tierras. Al poco conoció a Álvaro de Mendaña, quien empezó a contarle sus sueños, las tierras que iban a ser suyas y las múltiples riquezas que allí se encontraban. Isabel tenía 20 y tantos años y Álvaro pasaba la cincuentena, asunto que no supuso ningún impedimento para su matrimonio. La fusión era perfecta. Él tenía las capitulaciones del rey y ella los contactos y el dinero. Convencieron a los nuevos virreyes para que subvencionaran la expedición. En total, llevarían 4 barcos que transportarían a 368 hombres, muchos de ellos esclavos, y otras 90 personas entre mujeres y niños. Entre ellos estaban varios matrimonios con hijos que habían invertido todo lo que tenían para empezar en esa tierra prometida de la que Álvaro de Mendaña contaba maravillas, una nueva y exitosa vida. El 16 de junio de 1595 partían llenos de ilusiones. El piloto más experimentado de la expedición se llamaba Pedro Fernández de Quirós y no soportaba que hubiese mujeres a bordo, y menos que tuviesen autoridad sobre él. A este respecto hay que comentar que Isabel embarcó en el proyecto a su familia más allegada, sus hermanos Diego, Lorenzo y Luis, y a su cuñado Lope, con los que Quirós tampoco hizo muy buenas migas. Cuando por fin llegan a lo que creen son las Islas Salomón, toda la tripulación está feliz y varias bodas tienen lugar víspera de las buenas nuevas. Pero la felicidad durará poco. Los navíos se verán rodeados por canoas, donde los nativos no parecen muy amistosos. Efectivamente, el enfrentamiento tuvo lugar y los navíos emprendieron la huida en busca de otro puerto más pacífico donde desembarcar. Constataron que no eran las Islas Salomón y pusieron de nombre al archipiélago Islas Marquesas en honor al virrey. Al no encontrar el sitio apropiado, siguieron navegando hacia el oeste. La tripulación comenzaba a estar cansada. La confianza depositada en el adelantado Mendaña era escasa. Los comentarios que se escuchaban eran que ya no tenían ni idea de dónde se encontraban las deseadas islas, que a lo mejor el mar las había engullido, o incluso que todo había sido un invento y ellos cayeron en el fatal engaño. Para colmo, la espesura de la niebla hace que pierdan contacto visual con la nave almiranta, la Santa Isabel, comandada por Lope, el cuñado de Isabel Barreto, del que nunca más se supo. Cuando los ánimos andaban por los suelos, por fin parece que han encontrado un lugar idóneo para desembarcar. Es una isla a la que llamarán Santa Cruz. Mendaña hará amigas con el cacique del lugar, llamado Malope, y parece que la convivencia pacífica entre españoles y nativos tendrá lugar. Hacen intercambio de regalos y los expedicionarios sacian su hambre y sed con ricas viandas. Una vez repuestos y descansados, tiene lugar un conato de motín. La isla proporciona comida y agua para todos, pero existe en el ambiente una pregunta que no encuentra respuesta entre los ambiciosos aventureros. ¿Dónde está el ansiado oro, las perlas u otras riquezas que alimentaron su imaginación a falta de comida, prometidos por el adelantado Mendaña? El maese de campo Pedro Marino encabezará a los desilusionados cuyos deseos son embarcar de nuevo en busca de las míticas Islas Salomón o regresar a Perú, pero en ningún caso permanecer en la isla de Santa Cruz ni un minuto más. Para colmo, Mendaña se encuentra debilitado por la malaria y es Isabel junto a sus hermanos los que ejercen el poder sobre el grupo. El asunto está tomando tal cariz que Isabel conmina a su esposo a que mate al amotinado o a hacerlo matar si no quiere que todo sea un desastre. Y si no, dice, le mataré yo con este machete. Al final cede y perpetran el asesinato asestándole varias puñaladas mientras está en su choza. Luego le sucederán sus acólitos, los cuales también mueren a estocazos. La resolución al conflicto llegó tarde, ya que el traidor Merino había mandado asesinar al cacique amigo de Mendaña, asestándole un arcabuzazo y rematando la faena, abriéndole la cabeza a hachazos. Las horas en Santa Cruz estaban contadas. El experimento de iniciar la primera colonia española en la isla terminó en fracaso. Las pocas fuerzas que tenía el adelantado se fueron al conocer la noticia y tras un eclipse total de luna, moría el 17 de octubre de 1595. Solo le dio tiempo a dejar testamento ante el escribano, donde cedía todos sus derechos a su esposa, entregándole las capitulaciones como gobernadora y demás bienes que poseyera. Mientras que a su cuñado Lorenzo Barreto le nombraba capitán general de la flota, nombramiento que le duró poco, al fallecer en noviembre a causa de un flechazo nativo. Lorenzo pasó el testigo a su hermana, quien se convertiría en almirante de la Mar Oceana. Sería la primera y única española en recibir tal distinción. Con mano firme y enérgica en sus decisiones, Isabel tomó el mando de la empresa. Junto a su marido, ya había ejercido su imponente carácter e influencia. Ahora, era ella arropada por sus dos hermanos la que tenía el control sobre las naos y la población superviviente. No obstante, estaba en una encrucijada. O buscaban la Salomón a cualquier precio, o regresaban al puerto más cercano. Convocó un comité de urgencia. Ella abogaba por la aventura, no le importaba el peligro, pero la tripulación no quiso arriesgar más. La mayoría había pagado un alto precio. Amigos, hijos, maridos, mujeres habían perecido de enfermedad, hambre o asesinados. Necesitaban volver a la civilización. Lo que no sabían es que les esperaba lo peor. La travesía resultó casi un suicidio. Para cada uno solo había media libra de harina y medio cuartillo de agua lleno de cucarachas en descomposición. El escorbuto se cobraba 2 o 3 muertos diarios. Las críticas al almirante capitana subieron de tono. Mientras se morían de sed, veían cómo Isabel lavaba sus vestidos en agua limpia. Cuando solicitaban víveres, ella respondía despóticamente: «De mi hacienda hago yo lo que quiero». Poco a poco se fue labrando una imagen de mujer dura sin sentimientos, que solo pensaba en ella y le importaba poco o nada la suerte de los demás. Pero Fernández de Quirós fue aumentando su odio. No soportaba la forma en que le trataba y comprobar cómo niños, mujeres u hombres morían diariamente mientras ella permanecía indolente. El 11 de febrero de 1596, cuando por fin atracaron en el puerto de Manila, el San Jerónimo parecía un barco fantasma. La tripulación estaba famélica, eran esqueletos vivientes. Lo lamentable del caso es que el almirante todavía conservaba 2 puercas vivas que no fue capaz de compartir. Las otras 2 embarcaciones que partieron de la isla de Santa Cruz corrieron peor suerte, ya que se habían perdido por el camino en diciembre de 1595 y no se supo más de ellas. El gobernador de Filipinas mandó 2 representantes para invitar a una recepción a Isabel Barreto. Mostraban gran curiosidad por conocer la aventura de la reina de Saba de las Islas Salomón, como comenzaron a llamarla los allí convocados. Cuando Isabel contó su relato con pelos y señales, quedaron gratamente sorprendidos al comprobar cómo había superado todas las dificultades, dirigiendo una tripulación de hombres rudos, marinos escarcelados o incluso algún que otro criminal, o cómo había superado los ataques de los nativos, las enfermedades y el hambre. Varios de los expedicionarios se asentaron definitivamente en Filipinas y no les quedó ninguna gana de repetir aventura alguna. Isabel, por su parte, se volvió a casar un año después con Fernando de Castro, un apuesto capitán que era primo del gobernador de Filipinas. La gallega tenía todavía su espinita clavada y en cuanto pudo convenció a su nuevo marido para organizar otra expedición en busca de las Islas Salomón. Pero le salió un competidor, su archienemigo Pedro Fernández de Quirós, que consiguió capitulaciones para descubrir nuevas tierras en nombre del rey Felipe III. El matrimonio hizo lo imposible por reclamar sus derechos de heredad, ya que en los papeles de Quirós incluía la Salomón. Como en Lima no fueron escuchados, decidieron partir a la península, donde llegaron con sus 2 hijos en 1609 con la intención de reunirse con el rey. Y aquí se pierde la pista de Isabel. Unos dicen que su esposo murió pobre y olvidado en Madrid, y que ella se trasladó a Galicia, donde tenía un mayorazgo. Aunque para los más románticos hay que decir que existe una leyenda que cuenta que una mujer gallega narraba sus aventuras y calamidades en una tierra inhóspita a muchos kilómetros cuando navegaba por el Océano Pacífico. ¿Y qué pasó con las Islas Salomón? Pues no fue hasta 1781 cuando el cartógrafo Boucher la señaló en el mapa. Así que ya sabéis, si algún día navegáis por la zona, acordaros de Isabel Barreto y sus sueños de conquistadora.